Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciar este día nos vamos a ir con la temperatura. Ahorita está nubladito acá en el área de Salt Lake City. Y lo que nos informa el pronóstico es que tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, pero durante el día estará el cielo despejado y soleado. Por estos momentos sí está nubladito, pero se va a ir, va a ir cambiando. Se esperan vientos para el día de hoy, al parecer vientos fuertes. Déjenme ver si me da aquí la hora. Pues ahorita a las 11 de la mañana aproximadamente se espera ahí un poco de viento, y también hay probabilidad de precipitaciones de un 34% de probabilidad, y esto sería a las 2 de la tarde. Entonces aproximadamente de las 11 en adelante va a estar haciendo viento, no sé hasta qué hora. Me imagino que nada más va a ser en una hora o algo por el estilo, porque no veo aquí más. Y la lluvia, pues después del viento va a venir. Entonces el índice de rayos ultravioleta va a estar bajo. A la hora en que va a estar un poquito más alto va a ser a las 2 de la tarde, que es cuando va a estar lloviendo. Entonces para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y con probabilidad de que caiga lluvia o precipitaciones a las 2 de la tarde y vientos a las 10 de la mañana. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 64. Se esperan tormentas eléctricas fuertes, una probabilidad de un 77%. Y se espera que vaya a estar lloviendo desde la mañanita, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde va a estar lloviendo el día de mañana martes. Temperaturas máximas de 76, mínimas de 64. Probabilidad de tormentas fuertes de un 77%. Es muy alta la probabilidad, así que desde mañana temprano se espera que vaya a caer estas tormentas. Para el día miércoles la temperatura pues va a aumentar un poquito, temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 66, con cielos muy soleados. Se espera una probabilidad de un 18% de precipitaciones y el índice de rayos ultravioleta estará moderado de las 2 a las 6 de la tarde. Para el próximo jueves 24 de agosto se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 67, con cielos muy soleados. Para el próximo viernes 25 de agosto se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 66, con cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de un 35%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar tranquilo pues el clima en el sentido del calor, o sea que no va a estar haciendo mucho calor toda esta semana. El fin de semana ya aumentan las temperaturas otra vez a 90, y ya la próxima semana vamos a estar arriba de 90 también. Pero ya recuerda que este último mes es el último mes de calor. Ya nada más en los últimos días de agosto, pues ya se viene lo fresco, frío. No puedo creer, sinceramente, que ya estemos a este día, o sea, al 21 de agosto. Ya 2 semanas se acaba el mes. Es impresionante. Lo que pasa es que como no estuve casi toda una semana y estuve pues con los síntomas del COVID, entonces se me hace como que pasó una semana sin haber estado presente literal en el programa, pero como si realmente me hubiera perdido todos esos días. No sé, que hubiera estado perdida, ¿no? Pero así se siente, ¿no? Cuando uno está un poco delicado de salud, pues el tiempo se va súper rápido, ¿no? Pero no es que se vaya, sino que simplemente pasa más desapercibido. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Se te presentará una oportunidad para arreglar el pequeño malentendido que había entre tú y tu pareja. Ahora ambos tendrán que poner de su parte para que la relación continúe sin problemas y que esté todo en orden. Tauro, la recomendación de los astros para este día es que no intentes forzar las ideas de negocios que se te presentan. Las inversiones podrían salir mal si las haces sin pensar, así que ten un poco más de paciencia. Todo se dará muy pronto. Géminis, es preciso que evites tomar decisiones importantes el día de hoy, dado que podrías dejarte llevar por la efusividad. Permítete tener la cabeza fría para poder analizar todas las variantes. Estarías en un punto clave para elegir el rumbo de tu vida. Cáncer, es probable que tu pareja se comunique con una persona de su pasado y que eso te genere inseguridades. No intervengas, permítele que cierre ese ciclo de su vida. Es incluso algo benéfico para su relación. Leo, se aproxima un periodo de crecimiento en el aspecto laboral en el que tendrás que considerar nuevas tareas a elegir. Hay muchos talentos que todavía tienes ocultos y ni siquiera tú los has explotado al máximo, así que inténtalo. Virgo, este lunes parecerá que todo tu alrededor es un caos, pero es esencial que mantengas la calma y trates de solucionar las cosas poco a poco. Confía en ti y en tus capacidades, no te desvíes de tus objetivos. Libra, nunca sacrifiques tu salud mental o emocional por cumplir con algunas horas extras en tu trabajo. Tú siempre eres reemplazable en una empresa, pero tu estabilidad en la vida no. Exige descanso, es lo mínimo que debes de tener. Escorpión, los astros te dicen que las palabras y las promesas no tienen tanto valor como las acciones, así que es hora de que pongas manos a la obra con tu pareja. Recuerda que las relaciones se construyen, no caminan solas. Sagitario, es esencial que comiences a tener un control de tus finanzas. Solo así podrás saber cuánto dinero gastas innecesariamente. No hay excusas, ponte un límite y verás cómo tu economía mejora. Comprométete contigo. Capricornio, es un buen día para reflexionar sobre las cosas que te causan malestar o algún tipo de angustia. No puedes dejarlas así, tienes que ver la manera de solucionarlas y no evadirlas. Cuando lo hagas, te sentirás mucho mejor. Acuario, reconoce el trabajo que hacen algunos miembros de tu equipo. No los des por sentado porque podrían comenzar a sentirse infravalorados. Dentro de un área de trabajo siempre es importante que exista la motivación. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Cada vez que tomes una decisión respecto a tu trabajo o futuro profesional, debes hacerlo por ti mismo. Nunca permitas que la gente que te rodea te diga qué hacer. Solo tú tienes el derecho de velar por tus intereses. We can't wait.

9:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Google, que se prepara para el apocalipsis cuántico con una actualización de Chrome. El desarrollo de nuevos tipos de computadoras podría causar estragos a la industria de la seguridad y pues por eso Google se prepara para este apocalipsis cuántico. Los expertos llevan años advirtiendo que el desarrollo de las computadoras cuánticas podría socavar la encriptación que actualmente protege todo, desde nuestros mensajes privados hasta nuestros datos bancarios. Las computadoras cuánticas son una tecnología en gran medida teórica que, según sus defensores, podría superar con creces el rendimiento de las computadoras clásicas actuales y podría ser muy positivo para aplicaciones como la investigación de fármacos y la informática cuántica, pero podría ser desastroso para la tecnología de seguridad. Gran parte de esa tecnología de seguridad depende de problemas matemáticos que son lo suficientemente difíciles de resolver para las computadoras como para mantener la seguridad de los datos. Pero las futuras computadoras cuánticas podrían superar esos problemas en segundos y acceder a cualquier dato. Los investigadores obviamente le denominan este nombre, ¿no?, de apocalipsis cuántico. Y todo un subconjunto de la informática. Está la criptografía poscuántica y eso ha crecido para encontrar formas de proteger los datos, incluso pues si ese futuro llega. Y ahora Google puso en práctica parte de ese trabajo en Chrome y la nueva tecnología incluye una nueva criptografía que debería ser resistente a los intentos de romperla con futuras computadoras cuánticas. O sea, es como poner ahí su caja de seguridad. El Chrome es el que estoy utilizando ahorita, por ejemplo, el navegador o el buscador. Y pues hoy en día pues tiene mucha seguridad, pero en cuanto a la tecnología cuántica o como el apocalipsis cuántico que le quieren llamar, pues va a ser muy muy buena pues para muchos proyectos como médicos, pero para la seguridad de los datos pues no, porque es demasiado avanzado. Entonces ya, por ejemplo, Google ya se está preparando a través de Chrome para pues para evitar, ¿no?, que haya ese tipo de robo. Pero pues la verdad es que mientras todos estemos en la internet siempre va a haber posibilidad de que se meta algún intruso o intrusa, ¿no?, a navegar desde nuestra computadora y tal vez ni cuenta nos damos. Entonces, la nueva tecnología incluye una nueva criptografía que debería ser resistente a estos intentos de romperla con futuras computadoras cuánticas y lo hace integrando una tecnología conocida como X25519Kyber768. Es un nombre bastante largo para lo que en realidad pues es un híbrido de dos algoritmos criptográficos y la unión de ambos pues significa que los datos están protegidos tanto por un algoritmo seguro ya existente como por otro que está protegido contra las computadoras cuánticas. Es como cuando le pones doble seguridad a tu cuenta, ¿no?, o a tu correo, o sea, tu correo físico. Y bueno, las actualizaciones forman parte del trabajo más amplio de Google para preparar la web para la migración a la criptografía resistente a la cuántica. Se cree que las computadoras cuánticas capaces de romper la criptografía clásica moderna no llegarán sino hasta dentro de 5 a 10, posiblemente incluso 50 años. Así que, ¿por qué es importante empezar a proteger el tráfico desde hoy? Bueno, pues la respuesta es que ciertos usos de esta criptografía son vulnerables a un tipo de ataque llamado recopilar ahora, descifrar después, en el que los datos pues se recopilan y se van almacenando desde hoy y se descifran más tarde, una vez que mejora el criptoanálisis. Es como desde ahorita empezar a robar la información, aunque no la puedan usar, para después poderlo usar. ¿Cómo la ven? Está cañón, ¿verdad? Está cañón. En otra información de ciencia, descubren en el espacio una molécula básica para el origen de la vida. Un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología Español descubrió ácido carbónico en el espacio. Es la primera molécula interestelar con más de 3 átomos de oxígeno. Es un hallazgo que va a ayudar a comprender la química interestelar, que pudo jugar un papel crucial para la aparición de la vida, ¿no? De donde estamos ahorita todos. Las principales teorías que explican el origen de la vida se basan en el desarrollo de una química prebiótica que tuvo lugar durante las primeras fases de la formación de nuestro planeta. Se cree que una parte fundamental de los ingredientes prebióticos pudo llegar a la Tierra joven a bordo de cometas y meteoritos que fueron formados en la nebulosa donde nació el sistema solar. Entender qué moléculas prebióticas están presentes en el medio interestelar, el material natal que formará nuevas estrellas y planetas, puede ser crucial para entender cómo pudo surgir la vida en nuestro planeta. En los últimos años se ha sugerido que puede haber ácido carbónico en diversos objetos del sistema solar, como las lunas heladas de Júpiter, el polo norte de Mercurio o incluso en la superficie y atmósfera de Marte. Pero hasta ahora, pues, no se habían encontrado evidencias que corroborasen su existencia extraterrestre. Y el equipo multidisciplinar liderado por Miguel Sanz Novo en el Centro de Astrobiología ha demostrado la presencia de ácido carbónico en el espacio, y esta molécula es la primera molécula interestelar que contiene 3 átomos de oxígeno en su estructura y también el tercer ácido carboxílico que está detectado en el medio interestelar hasta el momento, después del ácido fórmico que fue identificado en 1971, el ISM, y el ácido acético que fue detectado en el 97. El equipo encontró la molécula en nuestra Vía Láctea. Entonces, lo que apunta Víctor Rivilla, que es investigador del CAB y coautor del artículo, dijo: nuestras observaciones nos han permitido saber que el ácido carbónico, que hasta ahora había permanecido invisible a nuestros ojos, es relativamente abundante en el espacio, lo que le convierte en una pieza esencial para entender la química interestelar del carbono y del oxígeno, dos de los elementos químicos fundamentales en cualquier proceso prebiótico. Y este resultado confirma que la senda que han escogido es la adecuada para buscar y detectar más moléculas que sospechan fueron claves para la aparición de la vida en nuestro planeta, fue con lo que concluyó. Impresionante, ¿no? Recuerden que también nosotros hemos hablado de los prebióticos y los probióticos, y es casi, pues que pase desapercibido esta palabra en mí, cuando ahorita estoy hablando de los prebióticos, de cómo se van formando, cómo nos formamos nosotros la vida, bueno, que es lo que están descubriendo. Pues es impresionante, ¿no? Cómo tiene toda una relación. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Volvería a esperar de nuevo una y mil veces para

se den en la sangre. O sea, supongamos que yo me como un plátano, el plátano tiene un índice glucémico alto, entonces mi glucosa obviamente va a aumentar, ¿no? Y por una persona que tiene problemas con su glucosa, pues no es recomendable. La insulina se produce en cantidades más pequeñas, evitando la acumulación de grasas en el abdomen, y además favorece la sensación de saciedad cuando tú consumes el ñame. El ñame también contiene vitamina C, que es un nutriente que reduce la probabilidad de degeneración macular. Eso ocasiona pues la pérdida de la visión cuando hay problemas de degeneración macular en las personas mayores. Además, te ayuda a prevenir la opacidad del cristalino, te ayuda a hidratar los ojos y mejorar la visión nocturna. Y también tiene vitamina B6, que reduce el riesgo pues de padecer de degeneración macular. El ñame ayuda también a inhibir el cáncer, especialmente el cáncer de colon. La fibra dietética en este alimento previene este tipo de cáncer al evitar que los compuestos tóxicos de otros alimentos entren en el revestimiento del colon, la vitamina A en los alimentos. Por otro lado, ofrece protección contra el cáncer de pulmón y también el cáncer de boca. Algunos expertos contraindican el ñame para las mujeres que están embarazadas o que están lactando, porque no se sabe con certeza cómo el ñame interfiere con las hormonas femeninas. En raras ocasiones el ñame causa efectos secundarios, pero en casos específicos se pueden producir náuseas y dolores de estómago, porque contiene una sustancia llamada saponina en su composición, y el cuerpo pues no puede eliminar naturalmente estas toxinas que están presentes en los alimentos. Vamos a hacer aquí un paréntesis, ahorita que acabo de hablar de la saponina. Si ustedes consumen quinoa, al momento de prepararla, muchas veces tal vez uno no sabe, ya dice, es que aquí viene la quinoa y viene limpia. Siempre se recomienda que la laves, porque la quinoa también contiene saponina. Y el saponina es esta sustancia, ¿no?, que te puede hacer daño para el estómago, te puede causar náuseas, porque es como si fuera jabón, es tóxico. Entonces, estas toxinas no las puede liberar el cuerpo, por eso te puedes casi como envenenar, ¿no? Para que nos demos una idea. Entonces hay que lavar muy bien la quinoa. Lo mismo, o sea, debe estar cocido el ñame para que no pase eso también. Y para los pacientes que con aumento de potasio, por ejemplo aquellos que padecen enfermedad renal avanzada, es importante buscar consejo médico antes del consumo para evitar complicaciones. Y cualquier otra condición que tú tengas, si vas a agregar cualquier alimento, no solamente el ñame, siempre consúltalo con tu médico. El ñame puede mejorar también la función cerebral. ¿Por qué? Porque es rico en diosgenina, que es un compuesto que se ha encontrado para promover el crecimiento de las neuronas. Fíjense, esta no la había escuchado, la diosgenina. Creo que no se me va a olvidar por el nombre. Y el ñame puede ayudar en la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque es alto en fibra y aumenta la sensación de saciedad. El ñame es eficaz para reducir el riesgo de cáncer, ya que contiene muchos antioxidantes. Entonces, ahí están otros beneficios. También contiene oxalatos, el ñame. Las personas que padecen de enfermedad renal deben moderar su consumo, porque los oxalatos pueden aumentar el riesgo de padecer cálculos renales, ¿ok? Y el ñame puede ayudar también a reducir la presión arterial. Una taza de ñame crudo, 150 gramos, cubre el 47% del valor diario recomendado de potasio. El potasio tiene un efecto reductor de la presión arterial al atenuar la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos y también actuar como diurético, reduciendo así el volumen de agua extracelular. estoy viendo, al momento de darles esta información, estoy viendo imágenes de cómo preparan el yame y se ve rico. Los individuos con deficiencia de proteína S pueden también formar coágulos sanguíneos, lo que son trombosis. Entonces, después del consumo de ñame, debido a la alta concentración del ñame en fitoestrógenos, como lo confirmó un estudio de caso en Bucknell en el 2006. Entonces, si tú o un ser querido padece de deficiencia de proteína S, pues eviten el ñame, ¿no? Ya saben, si nunca han comido lo que pues hablemos en este segmento, a veces les doy así, pues, ciertos alimentos, ciertas frutas, y ustedes tal vez dicen, no, pues es que yo no lo he comido, pero pues me interesa, pues háganlo siempre con moderación, y si están en un tratamiento, si están con medicamentos, pues no abandonen sus tratamientos ni medicamentos, consulten con su médico antes de hacer cualquier cambio o de agregar algo, y pues nada más escuchen a su cuerpo, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health, el artículo sobre el ñame y las opiniones de los expertos, que fue una historia de Julia Rocha, Luciana M. Cherubín y Cristos Cita. Entonces ahí está el artículo para que ustedes lo puedan leer o si lo quieren compartir, ¿ok? Y con esto, pues nos vamos a ir directamente con el tema del día, que ya el día de hoy, pues vamos a comenzar con la clarificación de los términos, porque ya finalizamos con el manual para el maestro, ¿ok? Entonces ya tengan listo ahí su papel y lápiz para la lección del día, y ya casi comenzamos.